Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la mañana con 6 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y estamos a jueves, a viernes chiquito. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que sean muy felices y muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este hermoso día. Y ya estamos a jueves y hoy se siente no tan tan fuerte el calor. Pero están como unas nubecitas, pero al salir sí se siente como sofocado. Está medio raro el clima. Pero bueno, en estos momentos tenemos una temperatura actual de 85 grados Fahrenheit. Se espera un cielo parcialmente despejado. En estos momentos se registra un viento de 7 millas por hora, una humedad de un 22% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 99 grados, mínimas de 68. El índice de rayos ultravioleta va a estar alto a partir de las 11 de la mañana a las 7 de la tarde. Para el día de mañana, viernes 19 de julio, se esperan temperaturas máximas de 94 grados, mínimas de 66, con cielos soleados y despejados. Mañana va a estar más tranquilo el índice de rayos ultravioleta. Va a empezar desde la 1 de la tarde y va a continuar a las 7 de la tarde, pero lo más fuerte que vaya a estar va a ser de 2 a 3 de la tarde aproximadamente, y no va a estar pues nada comparado como el día de hoy o como otros días. Para el próximo sábado 20 de julio se esperan temperaturas máximas de 93 grados, mínimas de 66, con cielos soleados y despejados. El índice de rayos ultravioleta va a empezar moderado desde las 11 de la mañana a las 7 de la tarde. Para el próximo domingo 21 de julio se esperan temperaturas máximas de 94 grados, mínimas de 67, con cielos soleados y despejados. El índice de rayos ultravioleta moderado comenzará de 1 a 7 de la tarde. Y para el próximo lunes 22 de julio se esperan temperaturas máximas de 96 grados, mínimas de 67, igual que el día domingo. Empieza el índice de rayos ultravioleta moderado a partir de la 1 a las 7 de la tarde. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Hoy es el día más caluroso de estos 5 días. Máximas vamos a alcanzar las 99. Es muy probable que estemos arriba de 100, porque el estimado que ponen aquí a veces pues les falla con unos 2 grados inclusive, ¿no? Entonces, para que se hidraten muy bien y pues también para que tomen las debidas precauciones, si ustedes van a andar al aire libre, si trabajan al aire libre, hidrátense muy bien, utilicen protector solar, aunque como les dije en otras ocasiones, pues parece ser que la mayoría de los protectores solares lo que protegen son el índice de rayos ultravioleta, pero no el que hace daño, ¿no? Entonces, tengo que investigar mejor para saber cuál protector solar podrían utilizar, ¿no? Para que no vayas a ver algún problemita. Y bueno, ahora sí, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical seguida de la reflexión y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Aries, ese será un día de mucha reflexión en el que incluso se presentará la oportunidad de cerrar ciclos importantes. Recuerda que debes crecer y dejar atrás lo que no te suma. Rompe con el sedentarismo, la activación no solo mejorará tu salud física, sino también tu estado de ánimo. Para el signo de Tauro, no te desesperes si sientes que no tienes a nadie que te entienda ahora, ya que pronto aparecerá alguien que te dará ese apoyo que tanto necesitas. En temas de dinero, se viene una crisis que te hará pasar muy mal rato. Géminis, es un buen día para cuidar tu salud emocional, hablando abiertamente de lo que sientes con tu pareja o amigos cercanos. No subestimes el poder de una buena conversación, no te rías de las desgracias de tus amigos y no presumas de lo bien que te va en tu vida. Para el signo de Cáncer, tu economía se desequilibra debido a gastos imprevistos en esta semana. Trata de tener festejos más modestos en estos días y así verá que todo marchará bien para ti. Aceptar la ayuda de los demás no es una debilidad, sino una forma inteligente de cuidar de ti mismo. Leo, el organismo podría presentar problemas estomacales si no prestas atención a lo que ingieres. Es crucial ser más consciente de tus valores nutricionales, sé positivo, los problemas laborales no deben superarte ni ponerte nervioso en este día. Virgo, quizá vivas un reencuentro muy especial e inesperado con alguien del pasado. No seas tan odioso con lo que viviste. Estás más propenso a problemas respiratorios el día de hoy, así que asegúrate de mantenerte abrigado y evitar corrientes de aire. Libra, puede ser útil hablar con alguien de confianza o incluso buscar ayuda profesional si es necesario. No subestimes el poder de la sanación emocional, ya que es esencial para tu bienestar general. Escorpio, haz un pequeño ritual para despedirte de lo que ya no necesitas en tu vida. Este ritual te ayudará a cortar con los lazos que te atan a experiencias negativas o personas que ya no aportan nada positivo. Sagitario, dedica tiempo a actividades que te relajen y te hagan sentir bien, como leer, meditar o pasar tiempo en la naturaleza. La paciencia es clave para una recuperación completa y duradera. La sanación lleva tiempo, así que no te apresures. Capricornio, urge que vayas al dentista a revisar tus dientes, ya que su aspecto es descuidado y poco sano. En lo que respecta al dinero, entrarás en crisis y no podrás pagar tus gastos de momento. Recuerda que cuidar de tu mente y espíritu es tan importante como cuidar de tu cuerpo. Acuario, es un momento de muchos cambios y puede que te sientas más solo que de costumbre. No pelees con la gente que te quiere ayudar. A veces es mejor dejar que las cosas fluyan naturalmente. Permítete ser sorprendido por las pequeñas cosas de la vida. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. La conciliación y el perdón, tanto contigo mismo como con los demás, te permitirán liberarte de cargas emocionales y avanzar con una mente y un corazón más ligeros. La felicidad y la salud van de la mano, así que enfócate en lo que te trae paz y alegría. Y es de la mañana con 4 minutos. Hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Así es el espíritu de tu radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. De la mañana con 16 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos al segmento de Conociendo Tu Meta. Vámonos a Información de Ciencia y Tecnología, después pasamos a Conociendo Tu Meta. Y bueno, hay una noticia aquí que informa Google sobre... pues algo medio turbio sobre la inteligencia artificial. La inteligencia artificial representa un riesgo medioambiental, según informa Google, que sus emisiones de carbono se dispararon en un 48%. ¿Cómo la ven? La inteligencia artificial pone en peligro los objetivos climáticos y podría necesitar una renovación energética. Las desmedidas necesidades energéticas de la inteligencia artificial vuelven a estar en el punto de mira después de que Google publicara su último informe medioambiental, en el que reveló que la inteligencia artificial había provocado un aumento de sus emisiones de carbono de casi 50% en los últimos 5 años. Las demandas de electricidad de tecnologías de IA como el chatbot Gemini de Google son tan extremas que ponen en peligro los objetivos de energía limpia que estableció el gigante tecnológico para combatir el cambio climático. Hace 3 años, Google se fijó el objetivo de alcanzar cero emisiones netas de carbono para el 2030, lo que significa que no emitiría a la atmósfera más gases nocivos de los que elimina. Pero pues las nuevas cifras revelan que en lugar de disminuir, las emisiones de Google en realidad se han disparado un 48% desde el 2019. En su informe anual de sostenibilidad, publicado el día martes, de hace 2 semanas, Google describió su objetivo para el 2030 como extremadamente ambicioso y añadió que no será fácil alcanzarlo como consecuencia de la IA. Nuestro método seguirá evolucionando y nos obligará a sortear grandes incertidumbres como la que rodea el futuro impacto medioambiental de AI, que es complejo y difícil de predecir, fue lo que afirmó el informe. Además, actualmente no existen soluciones para algunos retos mundiales clave y dependerán en gran medida de la transición más amplia hacia una energía limpia. El enfoque actual en la construcción y el desarrollo de productos de AI significa que las emisiones de Google aumentarán aún más antes de descender hacia su objetivo, según la empresa, y parece formar parte de una tendencia más amplia de la industria, en las que otras empresas tecnológicas han advertido sobre los enormes requisitos energéticos de la AI. A principios de este año, el jefe de OpenAI, Sam Altman, advirtió que las futuras versiones de ChatGPT requerirán nada menos que una revolución energética para mantener la tecnología, y en su intervención en la reunión anual del Foro Económico Mundial celebrada en Davos en el mes de enero, el jefe de la inteligencia artificial afirmó que el progreso requeriría avances importantes en la fusión nuclear, que hasta ahora se ha demostrado esquiva. No hay forma de llegar hasta ahí sin un gran avance, dice que les motiva a invertir más, refiriéndose al potencial energético casi ilimitado de la fusión nuclear, lo cual limita las reacciones naturales que se producen en el sol para producir lo que algunos científicos han denominado el santo grial de la energía limpia. Pues la verdad es que pues no son buenas noticias, y lo más cañón es que pues se sigue utilizando y se va a seguir utilizando, y están diciendo de que se va todavía a contaminar más, o sea, antes de supuestamente de bajar la contaminación. Entonces así como que no sé qué vaya a pasar con esto. La inteligencia artificial es muy prometedora para impulsar la acción por el clima, fue lo que afirmó el informe. Y que quieren ayudar a mitigar entre el 5% y el 10% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero de aquí al 2030. A través de los nuevos productos pretenden ayudar a particulares, ciudades y otros socios a reducir colectivamente un gigatonelada anual de emisiones equivalentes de carbono de aquí al 2030, y dicen que van a seguir desarrollando tecnologías que ayuden a las comunidades a adaptarse a los efectos del cambio climático. Pues la verdad es que estamos viendo muchos cambios y pues no sé qué tanta verdad y qué tanta mentira nos esté diciendo, ¿no? Y bueno, en otra información, al parecer se va a ver La Vía Láctea, será visible sin telescopio, así que hay que estar atentos. Y bueno, vamos a ver cuáles son las fechas para que puedan disfrutar de este espectáculo. Y bueno, la Vía Láctea es una galaxia en espiral, dentro de la que se encuentra el sistema solar y a su vez también la Tierra. Y en los próximos días y durante 3 meses podrás verla sin necesidad de ningún equipo especial. Entonces vamos a ver cómo la podremos ver. Se calcula que la Vía Láctea contiene entre 200.000 y 400.000 millones de estrellas y forma parte de un conjunto de aproximadamente 40 galaxias llamado Grupo Local. Es la segunda más grande y brillante tras la galaxia de Andrómeda, y también podría ser la más masiva, además de que se estima que dentro de ella existen entre 10 millones y 1000 millones de agujeros negros. ¿Por qué se llama Vía Láctea? Su nombre proviene de la mitología romana y está de la griega, y significa en latín camino de leche, por la apariencia de la tenue banda de luz que atraviesa el firmamento. Según la mitología griega, se trata de leche derramada del pecho de la diosa Hera, Juno para los romanos. Rubens representó pues la leyenda en su obra El nacimiento de la Vía Láctea. También Demócrito, del año 460 a 360 a.C., sugirió que aquel haz blanco en el cielo era en realidad un conglomerado de muchísimas estrellas demasiado tenues individualmente como para ser reconocidas a simple vista. O sea que el astrónomo Demócrito fue el que la definió por primera vez en la antigua Grecia a la Vía Láctea, ¿no? Y la idea de Demócrito no tuvo respaldo hasta el año 1609, cuando el astrónomo italiano Galileo Galilei constató su idea con un telescopio en el que vio una borrosa banda de luz blanca alrededor de toda la esfera celeste, Y bueno, al parecer pues tú también la podrás observar muy pronto y a simple vista. Qué padre, ¿verdad? Y bueno, a pesar de que será posible observar la Vía Láctea a simple vista, es importante tener en cuenta algunas recomendaciones para que tu avistamiento pues sea exitoso. Y no es necesario intentarlo en una sola noche, ya que habrá periodos de varias noches consecutivas en las que será posible apreciarla. Así que va a haber múltiples oportunidades, no como un eclipse solar que de repente pues ya te lo perdiste, se acabó la fecha, la hora, el día y el lugar, ¿no? Y bueno, este espectáculo será visible el 28 de julio al 7 de agosto, del 26 de agosto al 6 de septiembre y del 24 de septiembre al 5 de octubre. Pues ahí están los 3 meses, ¿no? Que podemos verlas. Entonces, empezando el 28 de julio al 7 de agosto, del 26 de agosto al 6 de septiembre, del 24 de septiembre al 5 de septiembre. Suena como a fechas de los periodos de nosotros las mujeres, ¿no? Y bueno, las 10 noches alrededor de la luna nueva son favorables para poder apreciar la Vía Láctea, especialmente desde el último cuarto de la luna hasta 3 noches después de la luna nueva. Define una fecha y hora adecuadas y espera a que llegue la noche, ya que haya luna nueva o un cuarto menguante, ya que cuando esto ocurra, el cielo estará más oscuro y las estrellas pues se verán con mayor claridad. Así que acuérdense, anótenlo ahí, cuando haya luna nueva en las fechas que ya dimos o cuarto menguante, es cuando va a estar más oscuro y se van a poder observar con mayor claridad las estrellas y por ende la Vía Láctea, ¿no? Apaga cualquier linterna, celular o dispositivos luminosos, ya que provocarían que se dificulte la adaptación de esta maravillosa vista. Entonces observa por unos minutos directamente al cielo para que tus ojos se acostumbren a la oscuridad y pues después intenta localizar una franja blanquecina y difusa cruzando la bóveda celeste y es ahí donde estarás viendo la Vía Láctea en todo su esplendor. ¡Qué padre! En caso de no encontrarla, puedes utilizar un mapa estelar que puedes conseguir tanto en papel como en una aplicación de celular y a través de ella podrás identificar las constelaciones y seguir su camino hacia la masa estelar. Y en esos días el fenómeno será visto principalmente en México, aunque será posible avistar en otras partes del mundo. Trata de buscar una zona sin contaminación lumínica. Puede ser en una playa, un bosque o una selva, alejados de la ciudad. Y ahora sí, a disfrutar la Vía Láctea. Y con esto me voy a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Es un estado en el cual el cuerpo pues caerá indefectiblemente en algún momento, porque pues no se puede vivir sin dormir. El descanso, sin embargo, se elige y puede ser un paseo para alejarse por un momento del escritorio o por unos minutos, o simplemente sentarse y cerrar los ojos, ¿no? El descanso puede ser difícil de definir porque puede ser diferente dependiendo de cada persona. El descanso es cualquier conducta encaminada a aumentar el bienestar físico o mental. Puede ser activo, como salir a caminar al aire libre, o pasivo, como tomarse 10 minutos para sentarse y respirar profundamente, o simplemente tomarse unos minutos para cerrar los ojos y soñar despierto. El sueño, por otro lado, es un estado cuerpo-mente en el que los individuos experimentamos un desapego sensorial de nuestro entorno. El sueño es una función esencial del cuerpo e impacta todos los sistemas, desde la función cognitiva hasta la salud inmunológica. Y un sueño de calidad puede ayudar a resetear el organismo y recuperarse de la jornada. Es absolutamente vital para la función cerebral, la memoria, la concentración, la salud inmunológica y el metabolismo. Y a diferencia del descanso, pues el sueño es algo sin lo que el cuerpo pues no puede funcionar. De hecho, si tienes falta de sueño, tu cuerpo te va a obligar a dormir sin importar lo que estés haciendo. La falta de sueño afecta al rendimiento diurno, la calidad de vida y la seguridad. La forma en que una persona se siente mientras está despierta, pues depende de lo que sucede mientras duerme, son lo que indican algunos estudios. Y durante el sueño, el cuerpo trabaja para apoyar la función cerebral, saludable y mantener la salud física. En niños y adolescentes, el sueño también ayuda a apoyar el crecimiento y el desarrollo. El buen dormir pues ayuda especialmente a mantener una función cerebral saludable, un buen bienestar emocional. Mientras se duerme, el cerebro forma nuevas vías para ayudar a la persona a aprender y recordar información. Los estudios demuestran que dormir bien por la noche mejora las habilidades de aprendizaje y resolución de problemas. Y también ayuda a la persona a prestar atención, tomar decisiones y ser creativa. Por el contrario, la deficiencia de sueño altera a la actividad en algunas partes del cerebro, provocando dificultad para tomar decisiones, resolver problemas, controlar las emociones y el comportamiento y afrontar los cambios. La deficiencia de sueño también se ha relacionado con la depresión y las conductas de riesgo. Entonces, el sueño también juega un papel importante en la salud física. Por ejemplo, participa en la curación y en la reparación del corazón y de los vasos sanguíneos. Y la deficiencia continua de sueño está relacionada con un mayor riesgo de enfermedades cardíacas, renales, presión arterial alta, diabetes y accidentes cerebrovasculares. Dormir ayuda a mantener un equilibrio saludable de las hormonas que causan el hambre o la sensación de saciedad, que es la leptina, y la otra es la grelina. Cuando una persona no duerme lo suficiente, pues el nivel de grelina aumenta, que son las hormonas que causan el hambre. Y bueno, pues ahí se ve afectado, ¿no? Y el nivel de leptina pues disminuye, lo que hace que la persona pues sienta hambre cuando se priva de sueño. Y la forma en que el cuerpo responde a la insulina también se ve afectada, lo que provoca pues un aumento de azúcar en la sangre. Entonces, por toda esta información, obviamente es importante descansar, y descansar y dormir obviamente no es lo mismo, aunque un buen sueño implica descansar bien. Independientemente de cómo se elija descansar, si vas a meditar, si te vas a sentar, si te vas a quedar en silencio o lo que sea que utilices, estos comportamientos diarios pueden ayudarte a recuperarte y recargarte del esfuerzo físico y mental. Por eso un mejor descanso está ligado a una mejor salud física y mental. Y entre los beneficios estudiados de tomarse un tiempo de descanso se encuentran que te ayuda a reducir el estrés, alejarse por unos minutos de una situación estresante naturalmente pues reduce su riesgo y ofrece perspectiva. Te ayuda a curar el cuerpo, especialmente luego de una actividad física. Te ayuda a impulsar la creatividad, el poder tomar, aunque sea una breve distancia de un proyecto, una idea o en lo que se esté trabajando, ayuda a tener ideas frescas. También te ayuda a mejorar la toma de decisiones. Lo mismo que con la creatividad, tomar distancia ayuda a mirar la situación de manera externa, como si fuera un cuadro al que será más fácil agregarle un color, una silueta o modificarlo por completo, ¿no? Y bueno, pues ahí está toda esta información muy interesante sobre dormir y descansar. Y bueno, este artículo lo saqué de Hola Doctor y las fuentes que ellos consultaron fue Nurses Fundamentals, NIH, Estudios Científicos, Fundación del Sueño, Integris Health, ¿ok? Y bueno, este artículo también lo pueden encontrar con el título de ¿por qué es tan importante dormir? ¿No basta con descansar? Y bueno, aquí finalizamos el segmento de Conociendo tu Meta y ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz que ya casi comenzamos. Thank you.

a veces quiere decir que eres lo suficientemente fuerte como para dejar ir. Once de la mañana con 9 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y bueno, ya regresamos para despedirnos, llegamos al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Les pido una disculpa porque el día de ayer yo les dije que íbamos a tener los programas por la tarde y pues no pudimos hacer ni el de encuentros existenciales ni el con lo mejor del deporte con Rabbit. Esperemos a que hoy sí se pueda el programa de Venus versus Marte en compañía de Eduardo Lobo. Discúlpenme, sinceramente, o sea, no se pudo. Sí estaba programado hacerlo, pero pues no pudimos, no coincidieron los tiempos, ¿ok? Entonces ya esperemos que la próxima semana, si Dios quiere, lo hagamos. O tal vez hoy por la tarde, a ver si puedo grabar el de encuentros existenciales, pero se me hace que pues va a estar un poquito difícil, pero lo voy a intentar, ¿ok? Y bueno, nada más les recuerdo que el día de mañana es semana corta, entonces mañana no hay programa, nos escuchamos el próximo lunes, si Dios quiere, en punto de las 9 de la mañana a 11 de la mañana. Y les recuerdo que la repetición de este programa estará a las 12 del mediodía y la grabación el día de mañana a las 6 de la mañana. Me despido de todos ustedes, soy mi servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa con el pie derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.